Estamos en comunicación con el señor Edgar Panigatti de FOMEA, el Foro Medioambiental de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, porque están haciendo un inédito operativo para analizar el medio ambiente de San Nicolás. Y quiero que nos cuente un poco la lucha que tiene llevando la gente de FOMEA, el trabajo que están haciendo, y bueno, y parece que con resultados positivos, por lo menos en cuanto a que se va a poder trabajar sobre los temas que ellos venían planteando. ¿Cómo le va, Edgar Panigatti? Muy bien. Cuéntenos un poco de qué trata esto, qué es el relevamiento ambiental que van a hacer. El tema en sí es un estudio, más que nada de campo, sobre la gente contaminada o presuntamente, porque no podemos, hasta que no tengamos los estudios, aseverarlo por parte de la empresa Atanor, que es una empresa que nosotros tenemos denunciada en la justicia. Tenemos una causa abierta y la empresa lleva ya 145 días con una cautelar que no puede extraer ni verter sus residuos al río Paraná, no puede extraer del agua subterránea y tampoco verter los residuos acuosos al río Paraná. Claro. Eso tiene una multa diaria por incumplimiento. Y bueno, la empresa no solo no cumple, tampoco la justicia se lo exige. Esa es una de las fallas que tiene la justicia nicoleña. Aparte tiene toda la, como diría, la protección del intendente, que acaba de donar un predio frente a la empresa para que haga una plaza el intendente y un especie de gimnasio a cielo abierto en un terreno que está frente a la fábrica y está totalmente contaminado, porque ahí lo que hacían era sembrar soja y probar los productos con esa soja. Entonces, este terreno está totalmente contaminado y lo van a tener, lo cedieron para una plaza. La semana pasada, el día jueves, fue aprobado por el Consejo Deliberante por unanimidad y, por lo tanto, ya es propiedad de la municipalidad. Acá la empresa tiene un doble discurso, porque acaban de presentar sus abogados, y eso consta el expediente que se abrió en el juzgado de San Nicolás, contra el intendente de Varadero, donde ellos tienen una sucursal de la empresa, y ahí el intendente se dio al gremio químico para hacer un camping, un terreno, y acá se lo impugnan los abogados de la empresa, diciendo que crea problemas para la salud de los concurrentes y del resto de la población por la contaminación que la empresa genera. Entonces, acá la empresa dona para una plaza y en Varadero impide que haga un camping. Son las cosas que no se entienden en estos casos de parte de la empresa. Así que nosotros hemos apelado a esto, hemos hecho notorio el público el tema ante la prensa y los medios, y también lo hemos presentado al juez, que sigue la causa, para que exija a la empresa que empiece a cumplir no solamente con la cautelar, sino que también empiece a cumplir con el pago de los 3.000 pesos diarios que la empresa tiene que pagar por cada día que no cumple con la cautelar. Claro. En este momento estamos hablando de un valor que supera los 200.000 pesos. Bueno, redondeando, el relevamiento sería sobre la población del barrio Química. En principio sería sobre la población que hizo la primera denuncia. Uh-huh. Nosotros eso fue en el año 2009, nosotros retomamos el tema porque estuvo perdido el expediente o parado durante 4 años, apareció el expediente ahora y faltan cuatro anexos, que son los más importantes. El juez no hizo absolutamente nada con respecto a esto. Bueno, evidentemente muchas irregularidades para esta empresa, que además, por supuesto, está dañando la salud de la población de San Nicolás. Le agradecemos mucho a Edgar Panigatti de Fomea por haber participado en la gente y su defensor. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haber llamado, les agradezco enormemente la difusión de esto, y bueno, estamos luchando contra los molinos de viento, ¿no? Sí. Bueno, cuando tengan los resultados, por supuesto, se comunicarán con nosotros para que nos cuenten un poco a ver qué encontraron. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. No, que siga bien.